ya sé decirla, porque me enseñó mamá. Canta tú también la, como me enseñó mamá. Y yo sé, decir la I, fácilmente lo aprendí. Canta tú también la I, te la quiero oír a ti. Said